Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. ¿Va? ¿Vamos? ¿Vamos? Arranca Colgados del Aire. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, opa, país. Hola. Es que me dijeron arranca vos y dije, bueno, voy a gritar. El otro día saturamos todo con nuestro hola, hola, hola. El otro día escuché el programa y me gustó cómo gritaba Nico y dije, es mi ídolo, quiero imitarlo. Así que buenas noches para todos, República Argentina. Estoy emocionada que estamos los cuatro juntos. Bravo. Otra vez. Qué lindo, es un reencuentro. Hola, Erika. Erika, ella saluda a todo el mundo, pero no. Buenas noches a todos los oyentes de este bonito programa que se llama Colgados del Aire. De toda la colectiva, a los oyentes de la colectiva. Hola a todos. Che, edición número 38. 30 y pico. 30 y hace 30 y pico estamos en 38. Vamos a estar, sí, 9 programas. Antes de arrancar, podemos decir que hubo problemas con la web de la colectiva. Estamos teniendo problemas con la web. Nos han censurado. Nos han censurado. Nos dicen que hacemos spam y nosotros no hacemos spam. Si alguien nos está escuchando por aire, o por lo menos no por las páginas que ellos dicen, chequé nuestro Facebook, porque en el Facebook pusimos la dirección alternativa para escucharnos. Es verdad, lo acabamos de poner y bueno, escuchen, pueden escuchar absolutamente toda la colectiva desde ahí, por eso también lo dejamos en Colgados. Correcto, señor Tincho. Perfiles propios, así pasamos a repartir esto y además de la 102.5 nos pueden escuchar por ahí. Correcto. Nos pueden escribir todos, también. Nosotros pusimos un link de Facebook, pero todos los streaming que hay funcionan independientemente de la página. Claro, correcto. Así que se puede escuchar perfectamente. Pasa que los acostumbrados a ir a lacolectiva.com.ar e ir a escuchar online. Hoy no van a encontrar nada. Claro, tal cual. Esperamos que se solucione pronto esto. Esperemos y que nos dejen todo tal cual estaba y que no se pierda ninguna información y... Che, acá tenemos las rueditas estas de sabor pizza y me sorprende la cara de Riquelme riéndose. No sé. Está muy feliz. Me emociona un poco, pero sin embargo esa sonrisa es de otro, es un Photoshop claramente. ¿Cuánto? Está gordito. Se ve que se le debe haber tensado todos los músculos para que se. Vos porque no viste la publicidad en la que baila. ¿Sabés que la vi? Malísimo. Sí, la vi en un Facebook. Es malísima, no es... aburrida y... Y no bueno. Es él. No él dijo él que baila. Él dijo que es él. Pero no importa. Yo conocí a Riquelme a través de un amigo que lo imitaba, que no sabía quién imitaba, pero me daba mucha gracia. Después cuando lo vi a Riquelme dije, ay, así igual que... Era buenísimo, yo estaba en esa... Sí. El Checo, un amigo en común, imitaba y la uruguaya se reía más no poder y no conocía a Riquelme. Pero... Y cuando lo vi a Riquelme dije, así igual, claro. Igual que Checo. Y fue al revés. Claro, fue exactamente al revés. Riquelme es igual al flaco que... Riquelme es igual al flaco que lo imita. Bueno, con el reencuentro de los cuatro colgados después de hace no sé cuántos programas. Muchos. Creo que tres. No. ¿Nada más? Antes no sé hace cuánto. ¿Antes que me fuera yo a vacaciones? Sí. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Mm. ¿Qué vamos a tener en esta noche tan particular? Hoy tenemos un programa de la reputa madre. Programón. Todavía no tenemos muy claro qué va a tratar. Pero vos nos podrías contar, por ejemplo, en algún momento... No sé si ahora. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué pasó el fin de semana de cada uno? Yo fui a un recital donde un alocado de corbata roja guitarreaba a más no poder. ¿Quién sería, no? Increíble. Y la que cantaba. No. Diosa total. ¿Y cómo cantaba? ¿Qué cuerdas increíble, vocales? Increíble. Cuerdas vocales para fotografiar. El pogo que se armó. ¿Cómo fotografía las cuerdas vocales? Para mí... Mira, y espero que no... Ojalá no nos esté escuchando. Si está escuchando, que no se enoje. Pero para mí, si no comió esa noche, no come nunca más. No. Así nomás te lo qué digo. Barrio. Muy lindo, cantó muy bien. Había un loco de rastas por ahí dando vueltas también. Bueno, vamos a obligarte que en algún momento el programa te detengas y nos cuentes la experiencia desde las previas, desde los problemas de bandas. Bueno, todas esas cosas, porque son esa intimidad que mucha gente no conoce. Si te parece bien, tercer bloque. ¿Tercer bloque? Sí. Dejá que me vaya preparando, bueno, me estoy poniendo nervioso. Relajate. Pueden encontrar las fotos y los videos también en internet. Después los amantes, cuento. Perdón, los amantes de la perla de mamá, tenemos una perla bastante rara, una punky hippie. Wow. Así que con ese... título, digamos, escúchenlo que en algún momento del programa va a aparecer. Tenemos algo de rockabilly con Rosario Smowing. Así es. Tenemos a Zampari también sonando hoy. Una banda muy buena y con una buena página, ya pasaremos todos los datos. Las noticias de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, a la gente del barrio. Sí. Che, comentamos que tenemos el puesto número 4 de los monumentos más mejores de la ciudad. ¡Vamos! Sí, campeador. Con el sí campeador, vieja, vamos. Qué bueno. Salimos cuartos acá en el abajo barrio. Nuestro están la pirámide de Mayo, tan conocida, la fuente de las Nereidas, el monumento de los españoles, el Cristóbal Colón de atrás de la Casa Rosada, el monumento a España y San Martín. Día de Vivar. Lo miran por TV. Qué bárbaro, qué lindo, ¿eh? Qué lindo, porque para todos los que dicen, no, ¿dónde queda el Sí Campeador? Ahí claro. Está, loco. ¿Dónde vivís? A 5 cuadras del Sí Campeador. ¿El qué? ¿Cómo no, el qué? El top 4, vieja. El top 4. El cuarto mejor. El cuarto mejor bueno, eso, monumento de la ciudad. Yo creo que acá hay arreglo, ¿eh? El obelisco segundo. Para mí el Sí Campeador es más grosso que el obelisco. Sí, ni hablar. O de última, obelisco 1, Sí Campeador 2. Bien, Benito Quinquela Martín, puesto 3. Bien, está che, bien. ¿Quién lo hizo el ranking esto? ¿Sabemos? ¿O la razón? La razón a voluntad. Claro. Tampoco podemos pedir mucho. ¿Eh? Hay que ver cuánto pusieron cada uno a voluntad, ¿no? Como para ver a por ejemplo dónde apareció. El puesto número 1 se lo lleva Manuel Belgrano. Manu. Con su monumento en Plaza de Mayo, si mal no recuerdo. Esto está enfrente, está justo enfrente de la Casa Rosada. Es decir, del otro lado de las vallas que nos parten al medio nuestra hermosa Plaza de Mayo. Hablando de plazas, ¿vieron que hoy recorrieron Lombardi y María Kodama, la viuda de Borges? Lo que sí. Va a ser la Torre de Babel. Ah, tal cual. La Torre de Babel de acá, obviamente. Obvio. Es la Torre de Babel de libros. Esto es en Plaza San Martín. Que la hace una... la gran Marta. Marta Minujín con su banana loca. Arte. Y multicolor. Arte. Es una torre de 25 metros que va a estar formada por 30.000 libros en distintos idiomas, todos los libros donados, por las comunidades de los diferentes países y por vecinos o gente que se acercó y donó el libro. Que tenía libros en igual todavía ciudades. No es que está listo, o sea, la recorrieron las instalaciones, no es que estrena, digamos. En breve va a estar en lista, breve, me sí. Parece ya. Igual no dijeron fecha, es como que tienen medio misterioso eso. Está la estructura, 25 metros creo que habíamos dicho. Y bueno, importante. Sí, eso es en Plaza San Martín. Hablando exacto. De libritos, ¿saben que cerró la última fábrica de máquinas de escribir en el mundo? Que estaba no, en India. No. Sí, con ella se fueron también los videocassettes y los todas esas cosas que creo usamos que... más, rollos de máquina de fotos. Yo tuve mecanografía en el colegio. ¿Sí? Sí, me egresé 2000, tuve mecanografía, 2 años de mecanografía. Me acuerdo de un amigo llorando porque no le salía. Ay, qué pobre. Increíble. Se enganchaba los dedos, nunca le quedó dos no, teclas. Yo escribía muy bien, no me disculpo. No. Con lo torpe que sea Martín Franco. ¿Crees que querés desafiarme? Pero con razón. ¿Querés desafiarme? Te escribo perfecto. Con razón. Hagamos una hora de programa vos escribiendo. Dale, cállense y escuchen el tecleo, ¿viste? Es increíble, esto explica por qué acariciás de esa manera el teclado. Che, pero yo soy más viejo que vos y no tuve mecanografía. Pero vos sos plan, otro plan que yo. Claro, yo soy provincia. Yo tengo recuerdo por las noches en mi casa materna de chiquita, escuchar a mi mamá tecleando en el living de casa trabajando y yo durmiéndome con ese. Es como mi canción de cuna. Bueno, yo soy un poquito más joven y me acuerdo de jugar con la máquina de escribir, nada más que jugar. Claro. Bueno, parece que quedan 200 para vender nada más y están en... ¿En todo el mundo? No, en esa fábrica que está cerrando ahí. Deben estar re caras. Te quedan 200 kilómetros nada más. No, hay que comprar rápido. Después valen el doble. Ojo que no es la famosa marca de máquinas de escribir. Sí, no, sí. No es la Remington, porque la Remington, por ahora ejemplo... Ahora hace cortadora de pelo, creo. Claro, hace cortadora de pelo y hace otro tipo de máquinas. Se esparció en otro tipo de industria. Claro, ya la máquina de escribir... Bueno, de hecho, acá en Argentina mismo... Se dejó de usar la máquina de escribir. Hasta no hace mucho se usaba, por ejemplo, en las comisarías usaban máquinas de escribir. Bueno, eso decía acá, que las que había, las que estaban así como el mercado que había era justamente para eso, para oficinas de gobierno y para cárceles. Sí. Y que en Japón, en Indonesia y en China también sigue habiendo como un mercado chiquito, pero para todo ese tipo de cosas. Claro, acá ya directamente las borraron de eso. Claro. Se busca digitalizar. Y las 200 que quedan estaba buscando son en caracteres árabes, no es ni siquiera en... Wow. Ah, imposible. No, yo no entiendo nada de eso. Ahí te quiere ver Martín Franco. Con los caracteres ojo árabes. Ojo que es, la barbita, un turbante y ya... Se la banca. Voy a decirles tú ojo, una cosa. Estamos en un momento difícil. Te pido, por favor. Se Martín. Meten con uno, se meten con todos. Esto no, digamos que voy a decir. Martín bien podría hacer la publicidad. Sí. O sea, estamos de acuerdo que yo no puedo visitar ninguno de esos países, o sea, por muchas décadas. Sí. ¿No? Hasta que Igual no tenés mucho interés en él. No, no tengo ninguno. Ninguno, para nada. Pero bueno, sí, sí. Estamos en épocas complicadas, así que Martín, te pedimos por favor que te recates un poco. Así. No metas bombas. Igual no creo que metas bombas por ningún lado. No tienes aviones. Seguro que dicen que me tiraron al mar o ahora, algo. Ahora, yo felicito y aplaudo a los que dieron el premio Nobel de la Paz, a pedazo de pelotudo. Por Dios. Che, si nos está escuchando. Che, un saludo a Burke Bammer. Perdonanos. Obi-Wan Kenobi. Chicos, lo bueno es que son muy respetuosos de las tradiciones. Sí. Como decía Martín, está bien, lo matamos, pero somos re humanitarios y vamos a respetar sus costumbres, chicos. Okay. O sea, lo tiramos al río. Lo tiramos al mar. Claro, ¿cómo se debe? Acá tiene también un par de riachuelos por tres veces. Está bueno porque vieron que dijeron que los militares tuvieron que disparar. O sea, no estoy defendiendo a nadie, ¿no? Pero tuvieron que dispararle para defenderse. Y lo encontraron a él desarmado. Y ahora dicen que sí, son muchas cosas. Ya se difundió una foto falsa, no sé si la vieron. Sí. Pero malísimo. Era como que era muy, era evidente. Era yo. No, era como mucho photoshopeado. Era él, como pero que photoshopeado. Daba para creer que no, que quería sacar una foto. Y... Yo sigo eclipsado por la sonrisa de Riquelme. La verdad. Bueno, eclipsados o no, yo les digo de que vayamos al primer tema del día. Mambo Rockabilly. Tenemos a Rosario Smowing, una rock big band de Rosario. Pasamos ya de esos, qué como bueno. Su nombre lo indica. Suenan. Hemos suenan, pasado, suenan. Está sonando mucho, está tocando en muchos lugares. Es más, este fin de semana toca. En un ratito te digo dónde. Dale. Muy bien. Rosario Smowing, bueno, ya lo dijimos en su momento. Música bailable de los 40, 50 y 60. Jazz, mambo, rockabilly, todos estos muchachos que tenían jopo y mucha patilla. Tiene dos discos independientes que se llaman Rosario ya no es lo que era, volumen 1, y el EP Si siempre estoy llegando. Estuvieron tocando en fiestas guamaras, que hablamos mucho por estos pagos. Se hicieron conocidos en las guamaras ellos. En Buenos Aires. A Erika se lo vuelvo a recomendar, le digo, tenés que ir a la fiesta guamara, se viene una, nada más que eso digo. Pintate los labios. Me gustó mucho el nombre de Rosario ya no es lo que era, es muy punk. Sí, muy, es verdad. Como Rosario se vendió... Algo por el estilo. Bueno, los rosarinos tocan este viernes 6 de mayo en su ciudad natal a las 22:30 horas en Mano a Mano Artes, la calle Ovidio Lagos 790. Muy bien. Dígame, Nicolás. Vamos entonces a escuchar el tema El Diablo de los Rosario Smowing. Fuiste de volver al lugar del hecho, ver cómo quedó el salón cuando termina la reunión. Fuiste rápido al salir, casi como siempre. No sabes si alguien te vio, pero algo pasa en aire, se enrareció. A veces el diablo, hay detalles que no puede ver. Las flores pa'l muerto, y no a la mina que los llora los pies. Con fuego, alguien se puede quemar, pero ¿quién puede resistir la tentación? Siempre dispuesto a servir, no importa en qué mesa. Tan amable y tan gentil que mete miedo con solo sonreír. A veces el diablo, hay detalles que no puede ver. Si el pez no pelea, ya no es tan rico cuando te lo comes. We'll be right back. bloque de Colgados del Aire. Estamos escuchando One More. Esto es Les Mentetes, una banda que hemos hablado bastante, los muchachos de Paternal, que van a estar tocando en Niceto Vega, 5510, en Niceto, 40 pesitos. Y esto no queda acá, es el recomendado pago de Colgados del Aire de esta semana. Colgados te recomienda Les Mentetes. Así que sí, Les Mentetes en Niceto, esto en Niceto Vega, 5510, a las 24, entrado 40 pesos, el viernes 6 del 5. Así que ya arrancamos, el otro día tiramos todas cosas para el viernes, hoy empezamos con el viernes. Vamos. Así que recomendamos eso. Bueno, más que nada saben que no hubo un separador, pero igualmente tenemos picadillo, así vamos, que sí, cabrón, vamos a darle el picadillo al día de hoy. ¿Me dejan empezar a mí? No. ¿Puedo? Va, bueno, solo porque es medio talibán. Dale, por favor, les exploto todo. Qué bárbaro. Voy a decir así, la verdad, no se me ocurrió el título, no lo pensé. Mato al monstruo y me caso. Ese es el título. Mato al monstruo y me caso. Un estadounidense hizo una de las cosas más nerd que he visto en mi vida o que he leído en mi vida y le propuso casamiento a su esposa o su novia, en realidad, de una manera muy particular. ¿Qué lo hace particular? Lo particular que era ella. Contalo, enferma, mucho. Enferma de Super Mario Bros. El videojuego. El Mario 3 es increíble, chicos. No, hay sí, una tesis después del Mario Kart. Es el de la colita, el Mario 3. El es de la colita de Mapache. El que puede volar y todo. Puede volar, se puede... No, es genial. Bueno, la cosa es que este tipo dijo... ¿Cómo le propongo casamiento? Decoró toda la casa con... Luigi's. Claro, una cosa así, con imágenes del plomero. De este muchacho que era un plomero. Fontanero, perdón. Los hermanos eran fontanero. Bueno... Y puso por todo. Tenía lados. Cierta fijación con los caños, con los conductos. Un toque. ¿Pero eran piseros que tenían? No, no. Esos eran los de las tortugas. Todo porque eran italianos. Maldita prejuiciosa. Decían, mamma mía. Basta con el estereotipo de. Claro, ¿no? Los japoneses tienen una tintorería, no. Claro, no, ahora pueden tener supermercados también. Y florerías. ¿Y cómo se llama? Pero eran unas pizzas. No. No, le gusta la pizza, pero no. Eran fontaneros. Eran fontaneros, claro. ¿No viste? Estaban con la sopapa todo el tiempo. Se metían en los tubos. Los que les gustaban la pizza eran las tortugas ninjas, Uru, se te mezclaron. Pero bueno, no importa. La cosa es que fue y decoró toda la casa. Hasta ahí, bueno, era una normal. Pero se zarpa en la normal cuando puso un cuadradito arriba, colgando del techo. Un ladrillo. Ay, espera, para ahí. Ella tenía que cabecearlo. Ella tenía que cabecearlo, tenía un signo de pregunta. Y salía cuando lo cabeció. Cayó el anillo. Ay, yo quizá le hizo un traumatismo de cráneo. Claro, cayó el anillo. Le dio la ambulancia, todo. Claro. Se puso de todos colores. A todo esto con música de fondo de Super Mario. Y bueno, la chica emocionada le dijo sí. Acepto. ¿Había algún Koopa que impidió la boda? No, eso me fijé a ver si había algún caminito de esos que se iban borrando, ¿viste? Pero no. Esas plantas carnívoras. Por suerte no le tiró un game over. Creo que hay una forma de terminar el Super Mario 2 en 40 segundos. No. Búsquenlo en YouTube. Y es un chabón que va a los pedos y se va metiendo en todo, en recovejos. Y lo termina, no sé, en un minuto, ponele. Sí, yo lo vi. Sí. Así que yo pasé horas y horas de mi vida en lo que él simplificó en un minuto. Bueno, está bien. A ver si pasa. Para Mariano, que sí está. Siempre el mismo chiste vos, ¿eh? Yo tengo una historia picantita. Uh-huh. Resulta que en Córdoba, tres mujeres ladronas ingresaron a un local comercial en la ciudad, capital, precisamente, de Córdoba, y protagonizaron un blooper delictivo. No es... Es medio gracioso, pero tampoco tanto. Digo... Lo quisieron afanar. Todo comenzó en la mañana del martes cuando las delincuentes se dirigieron hacia una joyería propiedad del señor Jorge Azar. Ajá. El señor Azar tiene una joyería en la que ingresaron estas tres mujeres y observaron la mercadería. Después de ver bien qué había sobre el mostrador, intentaron reducir a su dueño, el señor Azar, con un mecanismo ocasionalmente usado por los malvivientes, el gas pimienta. Con razón. Que tan cuestionado estuvo. Con razón. En momentos en que el azar intentaba extraer de un cajón la mercadería para mostrársela, las supuestas clientas sacó... Las pimientas. Claro, sacaron el gas pimienta y le arrojaron el spray al señor. Forcejean. Y después sale gas pimienta, pero le pega a todas sus compañeras en lugar del señor azar. El señor azar tuvo azar. Flor de azar. Claro. ¿No? Exacto. La mujer rocía a sus cómplices y finalmente se tuvieron que ir llorando del lugar sin poder robarle. Pobre. Oh, qué historia triste nos estás contando, che. Es triste, no, que lloren no es triste. Pobre señora, lo triste es que vayan a robar. Casi le roban. ¿Eh? Lo triste es que vayan a robar. Claro. Las autoridades de Córdoba tendrían que estar al tanto de esto. Qué ay, malo que salió. Creo que cuando nos ponemos serios somos más chistosos. A mí me ha pasado eso, que a veces quiero hablar en serio y me dicen, ¿cuándo viene la parte de esta? Lo que pasa es que acá está Riquelme riéndose y nadie puede ser más serio que él. Basta, no te para de mirar. No, dice, promo feliz. Creo que está enamorado de mí, Riquelme. Que mire para otro lado, por favor. Bueno, voy yo. Un estudiante fue a una conferencia, aparentemente es muy aburrida, porque cuando abrió su bocota para bostezar, no la pudo cerrar nunca más. Pará, se le trabó la mandíbula. Sí, le abrió tanto. Que le se dislocó la mandíbula y le quedó abierta. A todo esto, cuando se dio cuenta que no podía cerrarla, tuvo que decirle al maestro. Claro. Todos los kilos, litros de baba. Un chiste fácil que puede largar eso. Bueno, no. Dejémoslo ahí. Dice que todos sus compañeros, en vez de decirle, ¿qué te pasó? No, se rieron mucho. Torrentes de saliva. Torrentes de saliva. Martín, yo me voy a dar vuelta y voy a hacer esto mirando a Mariano, que es mucho más rico. Bueno. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Puedo terminar el picadillo, chicos? ¡Sí! Empezamos con los grititos. ¡Sí! Bueno, a todo esto tuvo que ir al médico, porque el médico, cuando llega la emergencia, pero voy a cerrar la boca, fue la emergencia. Fue la emergencia de la escuela y le quisieron poner... Procedo no a pie. No puede. Pero tengo un idiota adelante haciéndome. Son cosas que no salen en radio, así que por favor que no quede como chiste interno. Bueno, claro, aclarémosle a la gente que Martín se está bajando el cierre pensando en una boca muy grande. Abierta. Bueno, así que. No entendí lo del cierre. La boca abierta. Bueno, todo esto era grave, porque ellos no podían ni alimentarse ni tomar agua, o sea, se podían morir de nutrida o de sed. ¿No? Pero alguien podía embocarle el agua en la boca con un no, al sapo. Bueno, así que fue al médico. A mí a veces me pasa que bostezo y se me acalambra en los músculos acá abajo. Agradezco dos cosas a la vida. Primero que la puedo cerrar finalmente, sí. No pasa nada. Segundo que no lo tengo a Martín cerca, porque si no estaría en problemas. Bueno, para. Más que serios. Sí, hola. Sí, www.colectiva.com.ar. Exactamente, se escucha dentro de 102. El médico solucionó esto de una manera muy poco convencional. Ajá. Martín, abstenete, por favor. ¿Qué hizo? Esto, ¿cómo son estos médicos modernos? Estoy callado hace un montón. Bueno, pasé gestos. No. Y dice, la primera que, porque no pudieron ni con agua caliente ni con nada, pudieron cerrarlo. Entonces le abrió aún más la boca. ¡Ah, mierda! ¡Oh! ¡Track! Para ¿quién sos? En serio, el doctor Obapnoun. Qué bueno. Ah, sí. Abrió la mandíbula lo suficientemente para desbloquearla. Sí, le abrió la mandíbula lo suficientemente para desbloquearla y poder cerrar. No. Bueno, pobre chico. Así que, chicos, bostezar puede tener consecuencias gravísimas. Bueno, ustedes la verdad que son tres pervertidos, Yo no me junto con ustedes. Pero hay alguien más pervertido, dice el señor Luis Garrett. ¿Qué hizo Luis? Luis, que es de Luisiana, irónicamente, Estados Unidos. El señor Garrett es un asqueroso. Señor Garrett, sí, ¿qué hizo? Fabrica frazadas con bombachas usadas. Así como escuchan, el señor Luis Garrett. Tenés el contacto de él para. Seguro que. Hizo un asombroso edredón con ropa interior femenina, de la más fina clase, con puntillas negras, blancas y rojas. Es tan pervertido como todos nosotros. Bueno, sí, tenía una colección de maniquíes antes a los que vestía y desvestía así, le ponía la ropita, los miraba y después se la sacaba. Sí, el cucú ese. Qué linda que estás hoy. Hijo, hoy me gustás de Sailor Moon. Hoy me gustás de Mapache del Altiplano. Bueno, Mapache del Altiplano. Tenía muchas bombachitas que le ponía a los maniquíes, de todos colores, de todos tipos, pero decidió fabricar con ellas un impío acolchado, el acolchado del pecado. Un acolchado íntimo. Claro. Porque con las que coleccionaba no era suficiente. Entonces le empezó a pedir a sus amigas que le den bombachas. Las amigas se le dieron, qué asco. Porque no le alcanzaba con las que tenía. Igual no debía tener muchas amigas, me parece. Ese partido dice, che, ¿me pasas un par de calzones que no uses más? Porque claro. Todo es un proyecto. Se llamaba Sandro el señor. Claro, ahí sí, tenía mucho. Hacía claro. Frazadas como bombachas. Pero Luis no tenía el sex appeal de Sandro y no tenía muchas amigas que le donaran las pantaletas. Pero bueno, el acolchado de él llegó a los medios de comunicación. Y ahora lo quiere vender. Bueno, así como Jim Morrison vive, ¿dónde vive? En Hurlingham. Claro. Le decimos a todas las fanáticas de Sandro que vive en Luisiana y se llama Luis Garrett. En un momento pensó en ponerlo a la venta porque es como muy famoso, ya se ha colchado allá en Estados Unidos, se salió en todos los canales de televisión. Pero no lo va a vender porque dijo que conoce a casi todas las mujeres que usaron esas bombachitas y tiene un valor sentimental. Esa palometa. Y unas fragancias. Sí. Esa palometa. Oh, ah, Dios. Levanta vuelo la frazada esa. Bueno, nos vamos al recomendado gasolero. Vamos al recomendado gasolero, dale. Sid, Malavera, Radio Banzai, Los Brandis, Los Niggers y Zampari van a estar en Gear o Gear. No, no jodas, porque encima tenemos un tema de Zampari ahora. Exacto. No. Mañana jueves 5 de mayo en Álvarez Thomas 1078, Gear, 20 horas, entrada gratis, recomendado gasolero. Sid, Malavera, Radio Banzai, Los Brandis, Los Niggers y Zampari. Qué bueno, entonces te digo. Tenemos de Zampari, ya que vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar Cuervos Negros. Te comento, es una banda que nació en el 2002. Estos son de acá, de Capital Federal. ¿El nombre de dónde viene? Modificado de Campari. El licorcito. El licorcito, bien me comentaron ustedes. Los muchachos dicen que mezclan mucha música. Estaba leyendo y... O muchos licores. Sí, puede ser que esté todo mezclado con mucha música. Te mencionan desde Beck hasta Ilya Kuryaki. Mirá qué loco eso. Así que sí, Los Brujos, Los Tetas, o sea, tiene bastante bandas que son, no sé. Son una coctelera de estilos. Agarra una cosa medio de 90 Sound 2000. Sound Cocktail System. 90 o principios de 2000, lo mezclaron todos, lo juntaron con Campari, lo batieron y salió esto. Bravo. Bueno, tienen tres discos ya, siempre hecho de manera independiente. De hecho, el último se llama Índigo Mental Armada. Está hecho por la Unión de Músicos Independientes, la UMI de Argentina. Y bueno, se caracterizan sobre todo por sus conciertos, dicen. Que tiene una puesta en escena muy importante, una producción de vestuario bastante loca, no creo que como Scarlett, y una escenografía especial en cada show. Así que bueno, vamos a escuchar nomás Cuervos Negros de Zampari. Perfecto. We'll be right back. onda. Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Rural Provolch. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 a 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. ¿Queda lindo así? ¿Está bien? No. Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh, sábados de 14 a 16 por La Colectiva en el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, gracias. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. Naciones Unidas estima que 5 millones de personas son víctimas de trata. El 80% es por explotación sexual. 700.000 personas por año son introducidas a este infame negocio. El 90% de las víctimas son mujeres y niñas. Mina, negocio que con poco trabajo permite mucha ganancia. Una mujer no es una mina. La Colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. T40 en la República Argentina. Continuamos con Colgados del Aire. Tercer bloque. Se comunican con nosotros a colgadosdelaire@gmail.com. Nos escuchan en el 102.5 de la frecuencia modulada o bien por internet, como puedan. Nuestro Facebook está colgado. Nos escuchan si no a través de nuestro blog en diferido, www.colgadosdelaire.com.ar. Me hace acordar a Max Headroom como habla. Nos llaman al 4958-1037 o bien al celular personal de Mariano. Personal porque es de él, no porque sea de una compañía en particular. 15 49 47 98 46. Todas las fanáticas que estuvieron el sábado pasado. Pará, aposta, la cantidad de mensajes que te cayeron el otro día, que también nos lo presentó. Vamos a tener que aflojar con los mensajes de texto, loco, por favor. Ah, como loco, eh. Bueno, che, para que me llegó un mensaje del sexapil de Mariano. Bombacha volaban al escenario. Bueno, a partir del programa siguiente es o de Tincho o mío el celular. Tiren nomás, si que no me hago una frazada. Y yo no tengo derecho a dar mi celular. No, pero tenés derecho a decir qué está sonando. ¿Qué está sonando, Nico? ¡Perdón! Chicos, me distraen, ¿entiendes? Suena el Atolón de Funafuti con su tema Viajeros. Que toca mañana jueves 5 de mayo en The Roxy Live. Niceto Vega, 5542 Capital, 21 horas. Perfecto. Bien, ya cambiamos. El otro día me metíamos todo viernes, ahora por lo menos hicimos jueves, viernes. Sí, sí, sí. Claro, estamos. Igual no hiciste, la gente está perdida, no sabe, porque vos no lo organizaste todo de acá de jueves. Bueno, pero el viernes tenemos a... ¿Quién? No sabemos. A Sampori con un montón de bandas más. Y a Rosario Smowing. Tal cual. Ah, y el jueves tenemos a la Talón. Y les Mentetes también el viernes. Mirá, un montón. Oh, siempre nos pasa lo mismo. Está muy bien. ¿Qué pasa? No te pongas mal. Falta que haya el sábado y domingo, chicos. Yo en un rato te digo. ¡Vamos! El sábado pueden ir tranquilamente a la Feria del Libro. Viste, para decir algo. Y el domingo, la cancha, 18.50 creo que jugamos. Ay, yo no voy a estar, chicos. ¿Dónde vas? Me voy a Luján. Ah. Así que el miércoles que viene no me pregunten qué hice el fin de semana, porque ya saben que hoy, ¿entienden? Qué bárbaro, cómo cambió todo, barrio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cómo cambió todo. Era timidón, ¿saben? Voy a decir una cosa, perdón, ¿no? Antes que vayamos a otros temas. ¿Saben que Nicolás Martín Reynoso nos está haciendo infiel? Y no. Hoy empezó otro programa de radio. No. Y es peor, ¿sabés qué es lo peor? Porque es como cuando juegas al fútbol y te dicen no juegues un partido antes del partido importante porque te cansás. Claro. O sea, porque no da. Bueno, este va primero y después viene acá. ¡No, me quiero morir! A todas mis fanáticas les digo que estoy en otro programa, ¿eh? Me pueden buscar en Facebook. Nicolás ¿Cómo se Reynoso. Llama tu otro programa? Contanos un poquito ahora. Mi otro programa se llama El Show de los Operadores y sale por Radio Easer a través de internet. Pero no importa, no voy a decir nada más. Bueno, ¿a qué hora va? No, contá. ¡Me quiero morir! Es de 5 a 6. Es un proyecto que yo ya tenía antes. O sea que esto viene de largo. Esto viene de antes. Nosotros llenamos un hueco en su vida nada más. Qué bárbaro. ¿Sigue teniendo resulta que yo empecé a hacer el otro programa. Con el otro programa nos tomamos vacaciones y dije, bueno, como para no hacer nada, arranco. Un amor de verano fuimos. Qué bárbaro. Che, ¿siguen haciendo picadillo en el show de los operadores? Sí, algo parecido. Se llama de otra manera igual. Cuando quieras otra idea, nos la pedís que te la damos. Por suerte no me confundo los nombres. Está buenísima la perla de papá. La perla de papá que hacen está genial. Careta que sos. Bueno, y estás hablando de fines de semana que hicimos, que no hicimos. ¿Qué hicimos? Nosotros hablamos de lo que hacemos el lunes y martes. Pero bueno, porque no queremos. ¿Cuándo fue? ¿El viernes o el sábado que fui? El sábado fui. ¿A dónde? ¿No? A ver Scarlett. El sábado. El sábado fuimos a ver Scarlett. Scarlett. Habla, por favor, habla, María. Bueno, resulta que eran las 4 de la tarde, estaba nervioso. Pregunten, no sé. No, ay, decinos, por lindo, favor. Fue un momento muy lindo y fue muy lindo que estén mis tres compañeros del programa ahí, sí. Por favor. Amigos. Aprovecho para decirlo. Compañeros y amigos. Estuvo muy bueno que me estén haciendo el aguante ahí. Toda la gente que nos reconoció y que nos pedía autógrafos. Que yo les hablo pechos. Muy bien. Claro. Con este marcador. Sí, firmaba pechos y pegaba un grito. Hace mi grito. Yo les hablo muy bien de este. Es más, a Tincho lo fueron a saludar. El cartel que decía colgados del aire y las remeras seguro que incluyeron, ¿no? Para que saludaran todos. Pero bueno. Sí, el cartel que decía abrazos gratis. La próxima ponemos una bandera que diga colgados del aire sí, y le caemos. Es ¿no? más, podría hacemos ser. El pow ahí. Podría sí, ser pronto. Sí, sí, a mí bueno. me pasó que, perdón, que te sí. interrumpa. No, dale. Superestrella. Venían las chicas y me decían, ¿me podés firmar? Y yo decía, ¡sí! Y me decían, ¡ah! ¿Qué firmabas? ¿El seno derecho o el izquierdo? Y depende. Depende de la, depende chica. De la ideología. Depende el más de la grande ideología. Siempre. ¿Blanca o roja vos? Claro. Siempre hay uno más grande. Es verdad, pero bueno, para reconocerlo capaz que es complicado. ¿No? Algunos siempre hay uno más chico también. ¿Puedo explicar esto al aire? Erika está haciendo cual señor Miyagi con una mosca, queriendo agarrar una mosca con la mano. Qué bueno. Pero la agarré y dice. La agarró, dice bien. Sí, está retratada contra el vidrio, pero la agarró. Pobre mosca, che, que no te hizo nada. Bueno, yo me llevé una grata sorpresa con Scarlett, debo reconocerlo. ¿Sí? Esperaba otra cosa y esperaba, no sé si que no me gustara, pero esperaba una música completamente diferente. Bueno, bien, me alegro entonces, me alegro. Muy bien. Todos, muy bien la cantante, fue el comentario así general. Sorprendió, entre grandes comillas, ¿no? Sorprendió a la bajista, la tenía muy increíble. Clara. Una gran bajista. Increíble. Quizás por su pronta edad, digamos, como que es chiquita y todo. Es chiquita, sí. Como que verdad, me decís y decían. Tiene 20 pirulines. Sin desmerecer a las dos guitarras, el teclado y la batería que también estuvieron de superlativos. Pelos. De pelo. Yo tengo una debilidad por el bajo sí, yo también, y más ese es mi si problema. Toca una nena. Eso, tengo el mismo problema, aguante las piedrotas. Ojo, no significa... Bueno, ahora que ya pasamos el momento cachondo, no ¿puedo decir único. Algo? Ojo, pará, no significa que me enamore de la bajista, No. Pero es un target muy común que a los masculinos rockeros les gusten las bajistas hembras. Por decirlo así. ¿Qué término rockero? Erika, vamos a tomar un café porque esto ya se está yendo al carajo. No, pero es posta, no está desde ese punto de vista. Bueno, la verdad estuvo muy bueno. Fuimos la primera banda, abrimos la noche. Tocamos 8 temas nada más, fue cortito. Tuvimos casi una hora, 40 minutos, 45 minutos. Daban ganas de seguir escuchando. Teníamos ganas de seguir tocando. Hubo un poco de problemitas al principio con el sonidista, sobre todo del lado derecho, que estaba mi guitarra, lo cual me puso muy contento en un momento, pero bueno, lo solucionamos. Y no, bien, igual recontento, más allá de ese problema del sonido, la gente se recopó, hicieron un montón de pogo, inducidos también un poco por cierta gente de Colorados del Aire y amigos. Amigos. No, estuvo muy bien todo. Me fueron a ver muchos amigos y me puso muy contento a pesar de que tuve poco tiempo para hablar con todos. Pero estuvo bueno, nos divertimos todos, la pasamos re bien. Y sonamos bien, pero vamos a sonar mejor, no se preocupen. No, muy bien. No lo dudamos. Muy bien, muy bien. Otra grata sorpresa, las empanadas del lugar. una no era tan grata sorpresa la porción de tarta cuando me dijeron. Yo fui confiado, tenía pinta y dije, che, me das una porción de tarta, cuando me la cobraron fue como medio raro. O sea, claro. Se te acalambró la boca. Hubieras pedido empanadas. Un botezo. No, una locura la empanada. Un botezo de boca abierta quedaba. ¿Les gustó mi corbata? No, la corbata fue genial. Porque sé que fue comentario en la semana. Sí, la corbata fue genial. Che, antes de seguir, hay fotos y videitos en el Facebook de la banda. Pueden agregarlos. Scarlett. Sí. Scarlett. A secas. Y lo ponemos también en coleados. Sin E adelante. Scarlett. Scarlett. Sí. Miren que estamos todos re lindos, re sexy. Es verdad que hubo inconvenientes entre las bandas. No me lo contestes ahora. Lo copió a Petinato. Siempre quise hacer eso. Gracias. Ahora podemos seguir. Que lo copió a Luis. A Luis. A Luis Miguel Majul. Es verdad. Claro. A Luis. Al muchacho este. A Luis de Luisiana. Se mandó una hace poco, Majul. Ahí no me lo puedo acordar. Chicos. Carlos Saúl. ¡No lo digas! Se separó de Cecilia Pereira Sendán, digo. ¿Se separó? Pero no estaba separado hace 2 millones de años. Bueno, ahora se divorciaron. Se separa un montón. Le salió. Ya ni el Viagra le funcionó. Le salió el divorcio, chicos. Vamos a la perla de mamá. Pero estaba separado de antes. Vamos a la perla de mamá de una vez por todas. Bueno, vamos a la perla de mamá. Por favor. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. ¡Bravo! Esta es la perla de papá del día de la fecha en el show de los Supernautas. ¡Vamos! ¡Qué va! Es una perla que une dos momentos oscuros de la historia de la República Argentina. ¡Apa! Rapidongo. Es un tema de Roque Narvaja que se llama El extraño pelo largo. Y es el primer momento oscuro. ¿Por qué? Porque surgió este tema en la dictadura de Onganía. El extraño pelo largo es un muchacho hippie que sin preocupaciones va por la calle hasta que los policías lo cagan a palos, digamos, ¿no? En esa época estaban los grandes músicos que recién empezaban: Spinetta, Charly García. Bueno, estaba Sui Generis, Charly y Nito, estaba Almendra con Spinetta. Siempre después de tocar terminaban en cana y cagados a trompadas. Mismo otro tipo de artistas como Sandro y Billy Bond también. Siempre cagados a palo. No te permitían las patillas, no te permitían el pelo largo, una boludez. Bueno, pero el rock era como un ambiente para que los jóvenes piensen. Entonces, acá estaban los palazos. ¿A qué vamos entonces? La versión del extraño de pelo largo de hoy es de la segunda época de mierda de la República Argentina. Mierda. En cuanto a dictaduras, en realidad hubo muchas dictaduras, ¿no? Pero bueno, que y muchas épocas de mierda. Sí, que fue peor que la de Onganía y que fue obviamente la última, la de Videla. El tema es de la época de Galtieri, me corrijo, ¿no? De la época de Videla. ¿Por qué? Porque es una versión de Los Violadores. Ah. Banda que surge del punk, obviamente, una de las primeras bandas punk argentinas, si no la primera. Exacto. Fundadores del movimiento acá. El punk es música de protesta, básicamente, surgida de las crisis británicas, las grandes crisis con el gobierno y con el modelo neoliberal. Y bueno, acá en Argentina los Violadores agarraron esa bandera para criticar también, para criticar la dictadura y para criticar los problemas económicos que había. Cantaban represión, represión en la esquina de tu casa. Y agarraron este tema, símbolo de la dictadura anterior, y lo versionaron en la dictadura que ellos estaban viviendo. Mira, adaptando en dictadura. Ajá, de dictadura en dictadura. Vamos a escuchar entonces El extraño de pelo largo by Los Violadores. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. La gente pasa. El extraño de pelo largo, sin preocupaciones va. Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción. De insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Y no quieres que trates de entender, interpretar quizás. vida junto a vos. Cuarto y último bloque de Colgados del Aire. No, esperando que vuelvas. No. Esperando que vuelvas. No. Esperando que vuelvas. Mal momento, vieja. Mal momento que toca el viernes con Hecho Fuego. Vamos. Masticables, el último punk. Bomberman y Nauseabundo. Bomberman, me había olvidado que existía esa banda, que genial. Tocan en San Cayetano, Alcina 1823, Luján. Mira, epa. 20 horas en Luján. ¿Cuándo era, perdón? Este viernes 6 de mayo. Mal momento, Hecho Fuego, Masticables, el último punk, Bomberman y Nauseabundo. Muy bien. Bueno, no te voy a preguntar ahora la pregunta que quedó pendiente del bloque anterior, porque no te queremos no corre poner. El tiempo. No, no te queremos poner en. Igual, en aprietos. Igualmente. Hemos pasado un grato momento con la banda Final Heaven, que nos invitó a tocar, y fuimos muy felices junto a ellos pogueando. Muy bien, me alegro entonces. Che, ¿saben que tengo un dato importante? ¿Vieron la gente de Cultura Rockander? Sí. Son unos muchachos que suelen mandarnos mail con gacetillas, los tenemos en Facebook, sí, también. me encanta. Bueno, es una movida que más o menos es bastante parecido a lo nuestro en cuanto a la música. Se preocupan todo el tiempo por la difusión de distintas bandas, distintas fechas. Más que nada lo musical, como decía antes. ¿Y qué pasa? Ahora están entongados con la gente de CRU Records. Y van a hacer... CRU. CRU Records. El primer disco tributo de Sumo hecho por esta firma, por este sello, por decirlo de alguna manera. Pero mira qué bueno. Lo bueno, o sea, lo que están buscando ellos son bandas. Si vos ya tenés tu tributo a Sumo hecho, una banda, un cover, lo que sea. Puede ser toda la banda que sea tributo a Sumo. Entonces, claro. Elegí un tema o hacé uno. Decí, andá con Scarlett ahora y ponete a hacer La Rubia Tarada. Ya salgo. ¿Ya? Mamá. Mandás el temita a culturarockunder@hotmail.com y ya quedás para una posible selección de hacer ese disco. Un disco que va a tener la particularidad de ser gratis, o sea, se va a difundir por internet. Y para todos, va a ser un sello, por este sello que se particulariza, muy bueno, para repetir la palabra, que es siendo virtual. Así que CRU o CRU, Records, como le quieran decir, va a estar presentando esto. Así que yo les digo que manden su mail a culturarockunder@hotmail.com y ahí tendrán su posibilidad. De ser tan grosos como Luca. O no, casi, no, no. Un poquito. No, bueno, no, sentirse no. Luca por un rato. Además tenemos cierto fanatismo nosotros por sí, Sumo. Así es que verdad. No. Bueno, voy a cerrar la agenda con tres recitales gratuitos que va a haber este fin de semana. Pero antes les digo que nosotros, Scarlett, volvemos a tocar el 14. Mm. O sea, ¿en cuántos días? En 10 días. 10. En 10 días volvemos a tocar. Estamos como locos sacando dos o tres temas nuevos, porque si no, viste, esto repetirse es aburrido. Así que bueno, esperemos llegar. Muy bien. Tres recitales gratis, tres. A ver, escuche tira. Atenta, uruguaya, a usted que le interesa. Viernes 6 de mayo. Usted qué rata, claro. Usted qué rata. Viernes 6 de mayo, para los que estudian medicina, ciencias económicas o... sociología ya no, porque se mudaron a Constitución. Odontología, muy bien. Farmacia. Educación en el normal 1. Bioquímica. Educación en el normal 1. La Covacha. La Escuela del Desaparecer. La Pala Mecánica. Chapones Di Teresa. Y La Que Se Viene van a estar gratarola en Plaza Jusey, donde duerme mi amigo el linchera Oscar Luis. Esto es en Avenida Córdoba y Junín a las 20 de este viernes. El sábado, Tranquilo Enano va a estar en el anfiteatro Dardo Rocha de La Plata, calle 50, entre 6 y 7, 20 horas. También gratarola. Uy, tinche, se no ríen. Entiendo, che, no entiendo el chiste, pues se ríen. No, los dos del fondo, de que se ríen. También el sábado, bárbaro. También este sábado va a estar gratis, porque tenemos esta onda de fomentarlo gratis. Victoria Personal presenta Pacto de Amistad, el show, su nuevo CD. Esto va a ser en Lithium, Irigoyen 3545, Herley, junto a Fuerza y Decisión y Will Champions. Va a haber feria de fanzines y comida vegetariana gratis. ¿Vos vas? Sí, por supuesto. ¿Ah, va para Herley? Claro. Igual cuando es... Dios mío, sí, por favor, que termine este programa. Ese chiste me lo hizo un señor. Ese chiste me lo hizo un señor con cara de muy pocos amigos en la estación de Constitución una noche. ¿En serio? Sí, ese mismo chiste. Qué problema. Sí, eso era. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Él también iba. Después teníamos tren con él. No, él tomaba el otro. Tomaba el vapor, como le dicen. El vapor. La chanchita. No tengo más. ¿No tenemos más? Bueno, ¿se nos sacó el programa? Se nos acabó el programa. Oh. Se nos acabó el tiempo. El programa tenemos mucho más, en realidad. Tenemos como para como seis siempre, horas más. Se acabó este programa número 30 y pico. Sí, vamos. ¿Llegaremos a 40? No sé porque dejamos de contar y siempre va a ser 30 y pico hasta el 70 más o menos. Capaz que me muero antes en un recital. Ay, no nos cagues el programa, Mariano. No podemos seguir sin vos. Tenemos que hacer uno de luto y es un garrón. Sí, es una mierda. Después tenemos que hacer otro 30 y cuánto tiempo. Venimos y hacemos un minuto de silencio. Vienen todos una hora de silencio, perdón. Vienen todos disfrazados del ex luto. Listo, prometo. Así que si te morís, por favor, que sea terminal, en otro momento. ¿Dónde está Ciudad Terminal, Erika? Hay algunos problemas en Retiro. Salen grabados. Bueno. Saludos a la gente, se ha terminado entonces. Qué bárbaro, ¿cómo están todo, Nicolás, la verdad? Están todo, está la producción, postproducción, antiproducción. En la producción de otros programas. De otros programas, sí, es así. No, perdón, nada más escuché a Erika, chicos. Si no le prestan atención cuando habla. Cuando... Sí, Erika está sorprendida de que lo sabes. Está boquiabierta. Está sorprendida de que te estoy patando una mosca. Bueno, no importa, terminemos con esta farsa. No, ahora nos quedamos. Ahora no me voy nada. A pesar de grabado, podemos hacer nosotros el programa de ellos. No. Claro, esto es ya terminal. Claro. Les vengo a hablar de una película. Una película, Forrest Gump se llama. No sé si la vieron. Star Wars, tengo Star Wars. Bueno, no basta. Ayer quise ver la de Capusotto y no, es imposible de ver, invisible. ¿Por qué? No me gustó. Ah. Imposible. Uy, ahora me desafiaste. Ah. Hay que verla. Ahora la voy a ver. Fíjate, la acaban de subir a Cuevana, por eso la quise ver y no. Gran invento, Cuevana. No se puede. Fomentando. Bueno, ya que dijiste Star Wars, yo hace poquito recomiendo esta película y me voy. Vi Fanboys. Frikis, enfermos mentales, fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Y es muy recomendable porque te cagás de risa y tiene muchos guiños al cine de ciencia ficción. Bueno, perfecto. Che, no le robemos más el aire a estos muchachos de Ciudad Terminal, quédense escuchando. Que probablemente esté buenísimo. La verdad no tenemos todo el conocimiento de producción como Nicolás, así que no lo vamos a dejar hablar. No, yo igual quiero aclarar que probablemente no. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Ves? Él sabe el que está metido en el tema. Así que nos despedimos. Hoy tenemos un dedicado más. Como sí. Dedicado. Dedicado de... Satura mucho cuando te haces. Nos vamos bien arriba, chicos. Sí, sí, con toda la onda para Pep. Pep de Chacarita, Pep, como las rueditas que comemos que nos auspician en Colgados del Aire. Pep, la uruguaya se muere. My Funny Valentine de Michel Bublé. Este es Ander, ¿no? Sí, re Ander. Este es Ander también. Sí, Ander lo Pilato. ¡Apa! Ander lo Pilato, no importa. Bueno, ya está, eso es todo. Feliz miércoles para todos, nos vemos en una semana. Feliz miércoles para todos. Que no se corte. ¡Chao! Está pegando la droga que se te... A lovely song just for you guys. My funny Valentine. Es medio raro, ¿no? Sí, esta música. Hoy cuando nos pidió el tema dijo, me van a prejuzgar, me van a juzgar por este tema que elegimos, y tiene razón. Y con justa razón lo vamos a juzgar. ¿Qué? Yo no sean así, no sé. Chicos, no sean así. Bueno, que cada uno no escuche lo que quiera escuchar. Vámonos, chau. Bueno. Your looks are laughable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than brief? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay.